ay vida, vida, chay, con cariño, ay vida, vida, chay, son sa cariño. Bailemos, cantemos todos por el día del carnaval, en la puerta de tu casita, ay vida, vida, chay, con cariño, ay vida, vida, chay, son sa cariño. Let's go.